Vidas, cercaron las esperanzas a base de mentiras. Como Ares, la destrucción los motiva, huérfanos de razón, esclavos de la ira. casas del que esté debajo. Desde el cadalso lanzan latigazos, te dan una celda que llaman trabajo. Acostumbrados a perder batallas, nos ofrecen en sacrificio, todo en nombre del mercado, esclavismo democratizado. Las manos cansadas del pueblo, forjadas a hierro y a fuego, levantarán la bandera que